Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. Para Libertad Radio, de la Adela de la Pampa, Radio Rara de Valparaíso, Chile, Radio Leda Caso, de Luis Beltrán, y Radio Puertas y Puentes de Bariloche, Río Negro, Radio Pandemia de Caleta Olivia, Santa Cruz, Radio Universidad Nacional de Luján, de Luján, y Radio Ijuna de Quilmes, Buenos Aires, Radio Azucena de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y algunas radios más de la Argentina. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. Hubo un tiempo en que Rodolfo Mederos fue moderno. Transitaba entonces la tradición, incrustado mágicamente en orquestas de tango. No solo en una de Astor Piazzolla, sino también en otra de las buenas, la de Osvaldo Pugliese. Pero quería ir por más, o al menos por la suya. Lo había intentado con el octeto Guardia Blanca en su Córdoba natal. Se había fogueado luego cerquita de otros bandoneonistas de su especie, Juan José Mosalini y Daniel Vinelli entre ellos. En 1976 fundó una agrupación que reflejó el sonido de aquella Buenos Aires en tensión, Generación Cero. Generación Cero era, en rigor, una paradojal vanguardia cuidando la tradición. Así sonaba en el debut, fuera de broma, y así de irreverente también en el recordado Todo Hoy, publicado 2 años después. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, el disco 13, que Rodolfo Mederos, Orquesta Típica, publicó en 2016. Thank you. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 13 que Rodolfo Mederos Orquesta Típica publicó en 2016. Si pensara alguna vez en lo que fui, no tendría ni la fuerza de vivir. Pero yo sé que hay que olvidar y olvido sin protestar. En la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que sigo en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delata mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Es por eso que mi boca no dirá el secreto de un pasado que perdí. Fui gran señor, creo en un Dios que a veces me niega el pan. Y en la oscura caravana de dolor de los hombres que perdieron el hogar, sin blasfemar, sin un rencor, voy solo con mi canción. Nadie pregunta lo que he sido en el pasado, si fui rico, si fui honrado, si hubo sedas en mi cuna. A nadie importa quién soy yo, de dónde vengo, y si alguno se me acerca me pregunta cuánto tengo. Miran los trapos que delatan mi pobreza de hoy, y en esos trapos lee la gente cuánto valgo y quién soy. Pero no importa para mí que lo he vivido, yo sé todo lo que he sido, lo que nunca más seré. Descubro el instrumento gracias a una circunstancia muy particular. Mi padre era ferroviario y un amigo suyo, misionero de la provincia de Misiones, vino a instalarse frente a nuestra casa. El polaco Miguel Pauluk, siempre lo recordaré. Y este hombre construyó con sus manos una primera habitación con la esperanza de traer al tiempo y completar su casa y traer a su familia. Una especie de adelantado sería. Y cuando terminó esa habitación, aún sin revoque, y con una lamparita amarillenta colgando del techo de un clavo, hizo una reunión entre vecinos, que éramos mis viejos y otra familia más. Y aquel domingo mi madre hizo pastelitos de membrillo y cruzamos la calle y fuimos a tomar los mates y a hacer esa reunión. Y en esa casa, o en esa habitación, luego de los mates y los pastelitos, este hombre sacó de una caja negra, de un estuche negro, un bandoneón que tocaba de manera amateur, digamos, ¿no? Así, aficionado. Y yo quedé sorprendido por el sonido y además el aspecto del instrumento. Se movía, ¿no? El bandoneón es el único instrumento que tiene movilidad propia, ningún instrumento se mueve como él. Claro, tiene una vida, ¿no? Sí, y esto, me parece que este hombre captó este impacto, porque al día siguiente, al lunes, cuando fui a buscar el plato que había quedado y el repasador de los pastelitos, él estaba trabajando, cuchara en mano y pala y todo esto. Entonces se me hizo sentar en una silla bajita, me puso el bandoneón en el regazo y me dijo, a ver si empezás a tocar algo. Y se fue a trabajar y yo me quedé ahí a la tarde, cuando caía el sol, con las gallinas dando vueltas y los perros echados. Siempre eso era la familia de rigor, ¿no? Y puse las manos y empecé a hacer sonar eso, que me parecía una cosa impresionante. Y ahí empezó mi aventura con el bandoneón. Según Mederos, el bandoneón aparece a los 5 o 6 años de edad. Cayó en sus manos gracias a un vecino. Y me entusiasmé. O por lo menos me pareció más interesante que la pelota, dijo. En el recuerdo, aquella iniciación se le antoja salvaje, directa. Hice sonar el instrumento y de allí en más avancé. Cuadra muchas veces en el tango. Sí, bueno, sí, claro, seguramente, y muy orgulloso de eso estoy. seguramente el tango es mi naturaleza. El tango es para mí como el agua para el pez, digo, como el aire para el pájaro, ¿no? No, casi no se puede decir ni que esto ni es ni una profesión ni una elección. Ya casi no lo elegí. Es un sustento. Es una forma de entender la vida. Pero sí, lo que te digo es que cuando uno se queda muy dentro de la casa y no sale, termina por... Está muy bien tener una casa, está muy bien tener un barrio, está muy bien tener una raíz y saber de dónde uno es. Pero si uno se queda siempre allí y nunca da una vuelta por otros lados, no visita otros barrios, no conoce otras casas, no por mudarse, sino simplemente por conocerlas, en realidad no se enriquece mucho. Yo creo que todos los cruces en mi experiencia personal han sido muy enriquecedores. Me he cruzado con músicos de la llamada música clásica, del jazz, del rock, del flamenco y del folclore, obviamente, y siempre he salido mejorado. ¿Sabes que una vez alguien me dijo que toda frontera que impide entrar también impide salir? Y entonces esto, la verdad es que me iluminó, porque me di cuenta que para que uno pueda sacar toda esta cosa que hay dentro, en realidad necesita dejar ingresar cosas. Los proverbiales maestros de teoría y solfeo, que los hubo, no significaron una gran enseñanza. Porque explicarle a un chico de 6 o 7 años que una semicorchea vale la cuarta parte de la negra es un concepto muy abstracto. Aprendí a tocar semicorcheas en las orquestas, en los grupos. Reafirma su idea de que en la música popular la transmisión del conocimiento es horizontal. Se aprende tocando con grandes músicos antes que bajo la vigilancia de un docente profesional. Nos encontramos tú y yo, y al conversar nos detuvimos. Un algo raro tenías cuando callabas, cuando reías. La esgrima sentimental al fin surgió la tarde aquella. Después que poco quedó, el viento todo lo llevó. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. Duró tan poco, lo sé, como el fulgor que da un lucero. La luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio. Otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. En todo siempre el color es del cristal con que se mira. De rosa yo te veía cuando callabas, cuando reías. Después con otro cristal cambió el color y ya no eras. La vida es toda ilusión y un prisma es el corazón. La luz de un fósforo fue nuestro amor pasajero. futuro tampoco lo sé, como el fulgor que da un lucero, la luz de un fósforo fue nada más nuestro idilio, otra ilusión que se va del corazón y que no vuelve más. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy, el disco 13 que Rodolfo Mederos Orquesta Típica publicó en 2016. Pero obedece a varias cosas. En principio, la orquesta se trata del disco de la orquesta, el tercer disco de la Orquesta Típica. Somos 13 músicos. Hace 13 años que estamos, que se fundó la orquesta. Y son 13 los temas que integran. Por lo tanto, es tango, sí, es la Orquesta Típica, como dije, con 13 músicos, organismo que fundé hace 13 años, y del cual me enorgullezco, y es un poco, si querés, como una puesta a punto de vuelta de lo que fue el tango en aquellas épocas gloriosas de los años 40, uh-huh. Lo que era la Orquesta Típica. Tiene un poco, si querés, un costado pedagógico. Uh-huh. Mucha gente no conoció una Orquesta Típica. Muchos jóvenes no saben ni siquiera lo que es un bandoneón. Por lo tanto, ver una Orquesta Típica en acción es estremecedor. La Orquesta Típica, el programa fue elegido con algunos clásicos inevitables, porque yo me debo a esa historia. Algunas músicas mías, que son unas travesuras que a veces uno hace, uh-huh. Algunas inconveniencias que uno deja, y algunos tangos cantados, con la intervención de dos queridos amigos y maravillosos cantantes que son El Negro Falótico y Ariel Ardit. Thank you.

Pero bueno, fui lentamente amasando este proyecto como si fuese una arcilla, ¿no? Lentamente, y logrando músicos, algunos de ellos que habían estudiado o estaban estudiando en ese momento conmigo, sobre todo en la fila de bandoneones, formándolos, luego con otros músicos, los violines, por ejemplo, el mismo piano, que es un proceso lento, muy lento. La acumulación de saberes, de saber hacer algo. ¿Cómo es un marcato? ¿Cómo es una síncopa? ¿Cómo debería tocar un acento? No lo hago con un sentido melancólico. No, no, no. Nada más lejos de la melancolía. Formar la orquesta típica tuvo que ver primero con un deseo mío interno de volver a encontrarme dentro de una formación, porque estoy tocando, no estoy fuera dirigiéndola, estoy involucrándome. La sensación que es tocar dentro de una orquesta y sentirte rodeado de la fila de bandoneones y respaldado por la cuerda y sustentado por el bajo y el piano y la guitarra, es una sensación que no quería dejar de volver a experimentar. Sensación que siempre viví en aquellos otros, en los años anteriores, cuando vivía yo en la época de las orquestas. Reliquia del pasado, en esta calle tan humilde tuve ayer, detrás de aquella ventanita que han cerrado, la clavelina perfumada de un querer. Aquellas fiestas que tus patios celebraban, algún suceso venturoso del lugar. Con mi guitarra entre la rueda me contabas y en versos tiernos entonaba mi cantar. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo vislumbraba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Por esta calle iban las pálidas auroras, con paso firme a la jornada de labor. Cordial y simple era la ronda de mis horas, amor de madre, amor de novia, siempre amor. Por esta calle en una noche huraña y fría, me fui del mundo puro y bueno del ayer. Doblé la esquina sin pensar lo que perdía. Me fui sin rumbo para nunca más volver. Barrio de mis sueños más ardientes, pobre cual las ropas de tu gente. Para mí guardabas toda la riqueza y yo vibraba la tristeza cuando te di mi último adiós. Barrio, barrio pobre, estoy contigo. Vuelvo vos a cantarte, viejo amigo. Perdona los desencantos de mi canto, pues desde entonces lloré tanto que se ha quebrado ya mi voz. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy, el disco 13 que Rodolfo Mederos, Orquesta Típica, publicó en 2016. Creo que esos músicos que yo siempre nombro y a quienes admiro han sido sin duda los fundantes de esta música, y a ellos les deberemos permanente reconocimiento y agradecimiento. Nosotros no seríamos los que somos si ellos no hubieran existido. La vida es así, es una larga cadena de transmisión donde cada eslabón va enlazándose al otro y va recibiendo del otro la energía, ¿no? Esta cadena se corta en algún momento de la historia, lamentablemente. ¿Sabes a dónde voy? Sí. ¿Sigo? Por supuesto. Se corta la cadena llamada tango, la cadena llamada cultura popular. Probablemente en el 55 la cultura popular recibió un duro golpe, y a partir de ahí, lenta y sistemáticamente, los íconos culturales fueron cambiados por otros. Nos enrostraron el club de aquella y aquel engendro diabólico del club del clan y otras atrocidades. La aparición de los Beatles en el mundo también generó como una especie de tsunami. Uh-huh. Y dejaron casi en el olvido a casi todo. Thank you. Este tanguero, que hoy piensa la música como un arte comunitario, activo e incluyente, necesariamente rechaza esa imagen del artista incomprendido, maldito y solitario. Siempre se los indicó como el heredero directo de Piazzolla, en parte por coincidencias cronológicas y en parte, como él mismo señala, por coincidencias absolutamente frívolas. Que tocara de pie como él, que fuera un solo bandoneón cuando en las orquestas solía haber cuatro, que en mi quinteto tuviera piano, contrabajo, violín y guitarra, como en el de él. No descarta la influencia musical, pero el lugar de heredero es otra cosa. Es aquel en quien se deposita la confianza de una continuidad, y esa es una responsabilidad que no lo sedujo. Y remata: yo no busco la continuidad con Piazzolla, busco la continuidad del género. Un callejón en Pompeya y un farolito plateando el fango, y hay un malevo que fuma y un organito moliendo un tango. Al son de aquella milonga va que su vida mistonga, meditando aquel malevo recordó la canción de su dolor. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya pa' siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? Yo soy aquel que en corrales los carnavales de sus amores hizo brillar las tristezas con las lindezas de sus primores. Pero tu inconstancia loca me arrebató de la boca, como un pucho que se tira cuando ya ni sabor ni aroma da. Tango querido, que ya pa' siempre pasó, como un pucho consumió las delicias de mi vida, que hoy cenizas solo son. Tango querido, que ya pa' siempre cayó, ¿quién entonces me diría que vos te llevarías mi única ilusión? El tango frente a esa frente a ese panorama y no queriendo hacer negocios sucios, pues se fue debilitando, se fue cautelosamente haciendo a un costado del camino. Los grandes músicos del tango se fueron haciendo viejos. Los viejos se fueron muriendo. Rara costumbre que tiene el ser humano, decía Borges, de morirse. Y entonces quedó como una especie de recuerdo, que en aquellos años setentistas de negros que nos tocó vivir en nuestro país, en nuestra sociedad, con la dictadura militar, el tango pasó a ser una antigüedad. Ser músico de tango era casi vergonzoso. Vos lo viví. Yo lo viví. Era algo así como que era la música de los abuelos, ¿no? ¿Sí? Como una cosa, como hablar de Mariquita Sánchez de Thompson, una cosa antigua, pasada de moda. Lo que estaba en ese momento, la música que la juventud empezaba a esgrimir y de la cual yo adherí, lo que después se llamó el rock nacional acá, con bueno, todos aquellos emblemáticos músicos como el querido Flaco Spinetti y tantos otros. Y el tango fue quedando empalideciendo. Para el texto del presente programa se consultaron dos notas periodísticas. Lastima, bandoneón, de Hugo Salas, publicada en el suplemento Radar en septiembre de 2006. Y Del pasado no hay dudas, hay que construir el futuro, de Cristian Vitale, de diciembre de 2020.